8:48 de la mañana, vamos a dar paso a la lectura de este material que nos trajeron unos amigos y vamos a tratar de entender esto que sucede en, hace un tiempo. Es un reportaje, en realidad. Que tiene más de 50 años. Atención, Ofelia Rosales. Atención. Vamos a interpretar algunos personajes de esto. María dice, cuando Clarín cumple 50 años edita un suplemento que al empezarlo a leer me empiezo a indignar, recorro las hojas y me digo, ¿dónde está el espíritu que empezó con la inauguración de Clarín? Crítica ya estaba declinando, estaba en manos de Salvadora Medina Honrubia, esposa de Botana. ¿Saben cómo nació Clarín? ¿Dónde se gestó? Les cuento. Clarín nació en la cárcel de Caseros, donde estaba preso Bedoya, mano derecha de Natalio Botana, porque Salvadora le había iniciado juicio. Eva, ¿por qué estaba preso? Para poder sacarlo de la administración de Crítica, le inicia un juicio. Lo acusa de defraudación y tiene que estar preso hasta que se sustancia el juicio durante 3 años. Le hace juicio por los muebles que me regalaron a mí cuando me casé. Me los regalaba Crítica. Pero las órdenes las firmaba Bedoya. Para Salvadora, era una estafa. También los muebles que le regaló a mi jefa y a todos los empleados se le juntaron como 40 juicios. Hasta por una cigarrera de oro que tenía las iniciales NB, que ella sabía le había regalado Botana a Bedoya, porque a él le gustaba y Botana no lo usaba, porque le hacía mucho bulto. Salvadora le pone los pies en el comento a Bedoya, que cae en la cárcel en una celda con no sabe quién. Ese quién era Roberto Noble, que estaba preso por corrupción de menores. Sí, corrupción a cadetes del Liceo Militar. Noble era de una familia aristocrática y estaban tratando de tapar todo. La pregunta, ¿habrá algo asentado? Y algo debe haber en algún lado, pero después de tanto tiempo, pero gente de esa época que lo sabe, lo sabe. Está escrito en un tono coloquial, ¿no? Vamos a tratar de reproducirlo. María, los dos eran ambiciosos, jóvenes, inteligentes y querían proyectar un futuro. Bedoya le dice que cuando él salga va a ser un diario de la mañana con otra forma, como una revista tabloide. Noble, que era un niño bien, que nunca había trabajado y que tenía un campo, le dice que él podría venderlo en 1.000.000 de pesos. Tenía la plata que no tenía Bedoya. Entonces le empieza a contar todo lo que era Crítica. Se da cuenta de la potencia que era un diario en esos tiempos, que no había TV. Solo radio, pero lo verdaderamente importante eran los diarios. Bedoya le contagia el afán de un diario y él le pregunta qué posibilidades tenía de conseguir la gente para hacerlo. Recuerden que Noble era un cero a la izquierda. Bedoya le cuenta que entre él y los hijos de Botana le estaban pagando el sueldo a todos los periodistas de Crítica que había echado Salvadora, que los podía nuclear. Eran unas 120 personas que había echado de un saque todos los intelectuales más poderosos. Le pregunta, Salvadora, ¿no me habías contado que era anarquista y que entraba en el diario, se subía a una máquina y le armaba una huelga a Botana? Y después resultó echando a 120. María, sí, era así. Algún día te cuento de eso, pero ahora sigamos con Clarín. Noble abre los ojos. Bedoya convoca a los periodistas que él considera que podían hacer un diario para diseñar un diario de forma moderna. No había ninguno como revista, que es lo que es Clarín, y determinan que Noble venderá el campo. Era mucha plata, que se podía alquilar un piso, hacer una redacción y una administración e imprimir el diario en una imprenta. Había que comprar el papel a medida que se necesitaba la gente de Crítica. Es la que hace Clarín. La pregunta es ahora, ¿y quién lo diseña? A eso voy. No hubo en todo el suplemento de Clarín una sola palabra para quién hace el logo, el hombrecito con el que Clarín nació, nadie más lo recordó. ¿A que no sabés quién hizo el logo del hombrecito tocando el clarín del diario? Bueno, se llama Andrés Guevara, un paraguayo que se lo tragó la historia. ¿No lo recordaron o quisieron olvidar la pregunta que está en este diálogo con María? María, no lo odiaban, la mujer de noble, Ernestina, fue echando a todos los de crítica. Se había empezado antes noble, una vez que los exprimía, los echaba. Pero volviendo atrás, cuando todavía estaban presos, Bedoya le dice a Noble, yo te puedo facilitar la red de agentes de crítica de distribución, para que el diario que hagamos nosotros ande por todo el interior. Y le puedo dar la red de diarieros que se llamaba Recorridos de Capital Federal. El diario tiene que costar entre 0,05 centavos y los 3. Primeros días hay que regalarlo para impulsarlo a los diarieros. El primero que sale en libertad es Noble, la familia tapando todo el afer con los cadetes y libre de culpa y cargo, pero el borrón está, la entrada de la policía tiene que estar, porque estuvo varios meses preso. Sale Noble y nuclea a todos los periodistas. Por supuesto, Bedoya era el cerebro, pero estaba en la cárcel. Les da trabajo a todos los que estaban afuera. Lo más importante era la parte de publicidad. Mete a los hermanos Troncoso, que eran dos púas tremendos, y los pone de gerente a Carlos Lastrero, que era un administrador de lujo, y a Antonio Rusio para que manejara la plata. Este era casi analfabeto, pero con la plata no había como él. Le cubrió administración, redacción. Era un diario precioso. Sale el diario y es un impacto porque la prensa estaba en bancarrota y la Nación eran perseguidos. Es tan pujante, tan inteligentemente hecho, tan valiente en apariencia, que se comió Buenos Aires. Yo visitaba Clarín todas las semanas. Estaban todos mis amigos allí y fui viendo la degradación de aquella gente en crítica. Botana les daba todo, pero estaba el brazo de Bedoya para sujetarlo. Noble al principio les daba también todo a los periodistas, pero les sacaba el jugo. Es decir, Conde, que nunca había cumplido horario, lo hacía, pero lo dejaba tomar whisky. Lastrero tenía su botella de whisky en la oficina, al que le gustaban los burros. Le daba plata para jugar, pero les iba sacando. Y a los de administración les daba todo. A Rusio le compraba todos los años un auto nuevo, porque era él el que llevaba la plata al exterior, y cada 2 o 3 años una casa. Pero a la vez iba metiendo gente de él. Esa gente nueva no tenía nada que ver con los periodistas bohemios, divertidos que yo conocía como los hermanos Camino. Había otro que no recuerdo el nombre, que vivían en Tigre. Eran dos morochos que sabían mucho de fútbol. Sigo, si estaba por venir hielo en Canadá, antes de que se le abra el puerto, tenían que sacar las bobinas de papel. El papel se compraba en Canadá, era el mejor papel. Era satinado, se estiraba en la rotativa, y se compraba la tinta en Inglaterra. Y el papel en Canadá se alquilaba en galpones y se apilaba para todo el año. Pero cuando Bedoya sale de la cárcel, Salvadora retira todos los cargos y se presenta a buscar lo que era de él. No solo no lo recibe Noble, sino que tiene la entrada prohibida a Clarín. Le hizo una cama terrible y Salvadora tuvo que publicar en todos los diarios que Bedoya estaba limpio de culpa y cargo. Pero yo lo vi con los zapatos remendados. Después de esto, Bedoya se hace cargo de los estudios Baires y era la época de oro del cine nacional. Se funda Artistas Argentinos Asociados, pero esa es otra historia. Noble pasaba sus temporadas en Francia porque tenía la espalda respaldada o cubierta. Clarín era una mina de oro. Fueron echando a toda la gente de crítica. Entonces entra a trabajar un ser siniestro, Cabezas como administrador, que era un servil de noble y un canalla con el personal. Como este le servía tanto para un fregado como para un lavado, cuando Noble necesitaba una mujercita para que le alegrara la noche, se la encargaba a él, que se iba hasta el tronío, donde había un dúo de hermanitas que bailaban español y había una que a él le gustaba y la contrataba por 2 o 3 días. Eran un numerito. Una de ellas era la que ahora es Ernestina Herrera. Ernestina era una... Mira, para tener el carácter que tienen estas mujeres hay que haber pasado por muchos hombres. Una chica de familia no puede tener la experiencia que tienen estas mujeres. Ernestina fue muy mansita, muy buena, muy dulce. Noble era un hombre mucho más grande que ella. Era un hombre mucho más grande que ella y tenía una hija con una mexicana, casada con un militar argentino que era su hija. Él la lleva en su barco a navegar y también a Córdoba, y ella obedecía órdenes de Cabezas. A Noble le da un ataque y queda medio cuerpo duro en Córdoba, y ella lo cuida. ¿Cómo lo cuida? Cabezas le dice, qué mujer, es una perla. ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo cuida? Lo lava, lo perfuma, y ella le decía, cuídalo bien, atorranta. Un día comienza a decirle, don Roberto, usted tiene que casarse con esta chica. Le digo que Noble estaba hecho un lelo, y se casa con ella, y al poco tiempo muere Noble. El día que muere Noble, los que trabajábamos en Clarín nos vimos venir la noche. Retrocede un poco, dice la entrevistada, retrocede un poco atrás, cuando Noble gana tanto dinero, desea tener su edificio propio, su propia rotativa y su propio taller de composición, es decir, su diario. Era entonces presidente Arturo Frondizi y su ministro de Economía, Rogelio Frigerio. Ambos muy amigos de Noble, entonces el honorable Frondizi y el honorable Frigerio extienden un certificado para que entrara al país chatarra y entran las máquinas más modernas. También, gracias a Frondizi, pasa a ser accionista de Clarín. Entonces, en todos los descansos de las escaleras había fotos de Frondizi y Frigerio con Noble. ¿Saben algo? Y se ríe. Hubo que contratar a una persona especialmente para que limpiara los escupitajos que tenían los cristales. Se los hacían los empleados de Clarín. Volviendo a la señora de Noble, cuando él se casa, ella es su heredera. Al morir, él hace un paréntesis de 3 días y hace una convocatoria al personal y se presenta con un trajecito rosa. Viene con la hija de Noble, nos dice, soy la dueña de este diario. Y señalando a la hija, es la dueña de no sé qué, se quedó con la estancia y nos mira con la cara que tienen estas mujeres cuando tienen poder. Al día siguiente, telegrama colacionado para Cabezas, echándolo del diario, echó a todos los que la habían ayudado y sabían su historia, incluida su hermana, que era tan idéntica a ella, que un día se presentó en la recepción del diario para dejar una carta para Ernestina, porque no la recibía. Y el empleado no sabía qué hacer, era igualita, pero mal vestida. Un alma caritativa, Ernestina. Te voy a contar hasta dónde llega la maldad de la mujer de Noble. En el diario había un servicio de vigilancia, desde los tiempos de Noble. Noble tenía la costumbre, cada vez que iba a ser aniversario, de reunir a los redactores más importantes y decirles que le escribieran un artículo diciendo cómo veían la marcha del diario, lo alabaran a él y dijeran qué era lo que le hacía falta al diario. Entre los empleados había uno que se llamaba Llanos, que era un gran secretario de redacción, que fue siempre amigo de los Botana, en las buenas y en las malas. Les escribe una carta diciendo que era una cosa para los lectores y otra para los de adentro, que lo peor era la soberbia de su director y la obsecuencia de sus redactores, y junto con la carta, su renuncia. A Noble le cayó como un tiro, y ya no se va a trabajar a Uruguay como secretario de redacción, hace una carrera muy buena, pasan 2 o 3 años y un día este diario lo manda como redactor a Punta del Este para tener una corresponsalía, y como Noble tenía una casa allí, se encuentran con él y Ernestina. Cuando Noble lo ve, le dice, Llanos, tenemos que olvidar lo pasado, usted tiene que volver a Clarín. Pero este le contesta que él se ha casado, que tiene una hijita en Uruguay y se siente muy cómodo, pero Noble insiste y le ofrece mucha plata. Muere Noble y un día Ernestina, que es la nueva directora, le dice, quiero pedirle un favor. yo quiero sacar un diario a la tarde que sea la nariz, la raíz de Clarín, pero que no se parezca a Clarín en nada. Tómese su tiempo. Ustedes saben lo que es hacer un diario, una sola persona. Este hombre trabajó más de 6 meses como un loco, lo termina y se lo lleva a Restina, que lo revise y dice, perfecto, pero esto va a quedar aquí. Y se lo lleva a Restina. ¿Cuánto quiere de indemnización para irse, Clarín? Pregunta. ¿Ernestina es una mujer capacitada? María, no, pero se rodea de capaces. Sobre todo los amantes que elige suelen ser periodistas muy capaces. El proyecto nunca se realizó. Lo hizo trabajar al pedo. Le dio 10 millones de pesos y lo echó. A él al día siguiente le dio un infarto y murió en pocos días. Fue su venganza por la carta. Al que le llevaba el dinero al extranjero, que era Rusio, yo lo fui a ver y me dice, María me acaba de echar, la señora, pero me echó, Ernestina me echó, pero me da tanto dinero que no puedo decir nada. Pero acá está mi vida, mis amigos. Soy el último que queda de crítica. No sé qué hacer, me tengo que ir. Estoy juntando mis cosas. Esto nos llegó a esta mesa de redacción por dos oyentes que no vamos a revelar el nombre y que nos dijeron, nosotros éramos de crítica y trabajamos en el traspaso de los 120 que de crítica nos fuimos a Clarín y que algo conocían de esta historia. Interesante el testimonio de primera mano, ¿no? Más allá de alguna dificultad por ahí en la redacción, es un reportaje que se hizo y no para ser presentado ante la prensa, sino quedó allí, ¿no? Quedó como algo interno. ¿Qué tal, Tato? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo les va? La verdad que sorprendido. Tato, llegó un sobre cerrado. ¿Otra vez? Sí, y lo tiraron. Lean esto, lo miramos y era sorprendente, ¿no? Bueno, y como hay que empezar a darle cabida a las cosas que aparecen. No, se vienen tiempos muy difíciles para la señora, la noble Ernestina, como dice Pablo Leonto. Parte de esta historia, no la de la transición, que es poco conocida, y es el valor que tiene este testimonio, sí está escrito en el libro de Pablo, todo el conocimiento de Noble con las hermanitas que hacían un show allí abajo por Leandro Alem, bailaban español. Las del tronío. Así que sorpresas te da la vida. Carlos está en una nada, está acá con la... No, quedé sorprendido. Realmente me parece una cosa que también es a los oyentes habrá sido muy útil conocer esta historia, que el programa Clarín no empezó ahora, sino que tiene una larga historia y que el poder que tenía a través de su medio le permitió ir cubriéndolo, ¿no? Tato, el temor con el que se manejó esa gente, la que nos trajo, porque tienen la cinta de esto, y dijeron, no, copias no, por favor, le dijeron a uno de los chicos de recepción. Gente mayor, digo. Sí, gente grande. Apoyada, digamos. Pero bueno, esa es la manera del terror, del miedo. Y hoy hablamos del tema de papel prensa, que también es el origen, que parece que la empresa siempre estuvo bien en manos de Clarín y de la Nación, y sabemos que el origen fue la dictadura militar. Interesante lo que aportó Papaleo, ¿no?, con la familia Greiber, el tema de también de una familia judía afectada, saqueada en su patrimonio, para hacer papel prensa, y que la comunidad se encarga de hacer como si no hubiese existido, ¿no? Sí, hoy hay publicaciones en algunas revistas y en diarios respecto al mismo tema, con la versión dada por Papaleo, que es sumamente completa, y uno tiene la absoluta certeza, o por lo menos de esto surge una certeza, que es la de el poder omnímodo, pero al mismo tiempo como una vocación de torcer voluntades, ¿no? O sea, digamos, no es solamente por el poder en sí mismo, sino por infligir daño a los demás. Hay como un profundo resentimiento. Se vienen tiempos muy difíciles. Si la justicia abre la investigación respecto del ADN de sus hijos, se vienen tiempos muy difíciles para Martín. No, tanto, esto es también lo de la libertad de prensa, digo. La libertad de prensa permitió tapar permanentemente el tema de papel prensa. O si el juez Torres, el juez federal, avanza con el tema denunciado por Arbizu, ¿no? El vicepresidente de la banca Morgan, están hasta la mano.